12 y 9 minutos, entramos en el tiempo de política local. Ya saben que cada martes, a partir de las 12, nosotros le ofrecemos ese turno de intervenciones políticas con las diferentes formaciones que tienen representación municipal. Hoy, en este primer día laboral del año 2018, también tenemos turno de política, como cada martes, y lo hacemos con el Grupo Municipal Andalucista. Ya nos acompaña su portavoz, José Antonio Bautista, a quien vamos a saludar y a felicitar este año 2018. José Antonio Bautista, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues por ahí podemos comenzar, ¿no? Precisamente felicitando lo que es la entrada de este año 2018 y bueno, pues al mismo tiempo también hablando de ese proyecto de futuro de Andalucía por sí para nuestra localidad, ¿no? En el que estás inmerso. Bueno, sí. Nosotros empezamos el año como todos y bueno, pues siempre nos gusta empezar el año mirando hacia adelante y presentando proyectos, presentando propuestas y ilusionando, que es de lo que se trata, ¿no? De que este proyecto tan ilusionante que nosotros hemos comenzado hace algún tiempo, pues queremos seguir trasladándoselo a los ciudadanos y queremos seguir sumando voluntades y queremos seguir pensando pues que los ciudadanos van a seguir confiando en nosotros y que nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo este para el que nos encomendaron los ciudadanos de nuestra localidad, ¿no? Nosotros nos presentamos a unas elecciones hace ya más de 2 años y en esas elecciones pues nos comprometimos con todo nuestro pueblo a hacer un trabajo y ese trabajo es precisamente el que estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como todos sabemos, el Partido Andalucista ya pues una fuerza que está en fase de liquidación, en fase de extinción, y bueno, pues los andalucistas de Ubrique necesitábamos o teníamos en mente y queríamos pues seguir trabajando por nuestro pueblo. Y la forma de seguir trabajando por nuestro pueblo, pues había varias posibilidades. Nosotros vimos todas las opciones que había y finalmente pues decidimos que la más ilusionante y la que más se adecuaba a nuestro proyecto, al proyecto de Ubrique, pues era incluirnos dentro de Andalucía por sí. Los pasos los fuimos dando durante todo el año 2017. Creamos varias asambleas, hicimos varias asambleas donde estuvieron pues los militantes y tuvieron la ocasión y la oportunidad de decirnos qué les parecía a cada uno de ellos la inclusión en este nuevo proyecto. Y bueno, pues al final pues decidimos por unanimidad que lo más importante y que lo que teníamos que hacer durante todo este año pues era incluirnos dentro de esa plataforma, por eso entonces, que no era un partido político, sino una plataforma que se llamaba Andalucía por sí. Posteriormente, pues Andalucía por sí dio el paso de constituirse como partido político y bueno, pues los andalucistas de Ubrique decidimos que era lo más idóneo el que nos incluyéramos dentro de este partido político de nueva creación. ¿Por qué? Pues por una cosa muy simple. Nosotros a día de hoy mirábamos a derecha, mirábamos a izquierda y la verdad es que no veíamos atractivos las alternativas y las opciones que teníamos encima de la mesa. Y bueno, pues lógicamente a nosotros lo que nos tiraba sobre todo era un partido de corte andalucista. Y teniendo en cuenta pues esa premisa fundamental y principal, pues a partir de ahí fuimos buscando alternativas andalucistas que hubiera encima de la mesa. Entre las opciones que había, pues había diversas, porque como todos sabemos hay varios partidos políticos que tienen este corte andalucista, pero bueno, finalmente el que nos pareció más serio, más coherente y más ilusionante en el proyecto y que más coincidía con las ideas que nosotros defendíamos aquí en nuestro pueblo era Andalucía por sí. Teniendo en cuenta todo eso, pues celebramos una asamblea ya en las fechas aproximadas de la feria, más o menos, y ahí pues decidimos que bueno, pues anteriormente sí. Nos sentamos y decidimos que tomáramos esos contactos ya con Andalucía por sí, y bueno, pues en esos meses de septiembre aproximadamente fue cuando ya dijimos pues que sí, que se vinieran por aquí los representantes de ese partido político y que nos explicaran de primera mano cuáles eran las inquietudes que tenían. Se pasaron por aquí por nuestro pueblo, estuvieron explicándonos el proyecto, estuvieron desglosándonos un poco los estatutos, porque aunque parezca que no, para nosotros era importante ver cuáles eran los fundamentos ideológicos y los principios que tenía este partido político, y viendo pues que coincidíamos, hombre, no vamos a decir que coincidimos en un 100%, porque siempre hay discrepancias entre unos y otros y siempre hay algunos matices entre unos y otros, pero sí que decidimos que era interesantísimo el proyecto que estaban planteando y que, bueno, pues coincidía en un alto porcentaje con lo que nosotros creíamos que teníamos que presentar para nuestro pueblo. Y teniendo en cuenta eso, pues decidimos dar el paso ya definitivo e incluirnos. El primer paso que hicimos fue nombrar una gestora en nuestro pueblo. Y a partir de ahí, pues una vez que teníamos este organismo, pues este organismo es el que se va a dedicar a dar los pasos para nombrar la coordinadora del partido político Andalucía por sí. Entonces, pues a día de hoy en lo que estamos inmersos es en eso, simple y llanamente. Estamos iniciando estos pasos, estamos empezando a constituirnos como partido político aquí en Ubrique. El partido a nivel provincial y a nivel andaluz está ya constituido, pero en Ubrique pues estamos dando esos primeros pasos para la creación de este partido político. Lo primero que tenemos que hacer pues es lo que decíamos que era una campaña de captación de afiliados, y esto es importante porque, bueno, como partido político lo que nos sustenta y lo más importante, y siempre lo hemos tenido claro, no solamente ahora sino en años anteriores y por parte del Partido Andalucista, pues lo teníamos clarísimo, que las bases son lo importante, las bases son las que mueven a los partidos políticos, y eso mismo es lo que estamos haciendo a día de hoy. Estamos iniciando diferentes campañas de afiliaciones y, bueno, pues ya poco a poco iremos presentándolas todas y cada una de esas campañas que vamos a ir realizando durante este tiempo y durante este año. La idea nuestra pues es constituirnos lo antes posible, y una vez que tengamos un número más o menos elevado de afiliados, pues iniciaremos lo que es la constitución de esta coordinadora en nuestro pueblo. En principio, la gestora la conformamos varios miembros de Andalucía por sí, que estábamos implicados de forma activa, y a día de hoy pues vamos a seguir trabajando y vamos a seguir insistiendo en que, bueno, pues queremos constituirnos como una alternativa aquí en nuestro pueblo. Creemos que la alternativa andalucista ha sido la más importante, la más ilusionante y la que más cosas ha hecho por Ubrique durante el tiempo que hemos estado gobernando, y, bueno, pues Andalucía por sí creemos que es la alternativa a este equipo de gobierno que nos estamos encontrando en nuestra localidad, que, bueno, pues entre otras cosas siempre decimos algo que parece un poco reiterativo, ¿no? Pero ellos siempre van vendiendo esa transparencia, esa participación, y nosotros pues creemos que la transparencia y la participación no sirve hacerla de boquilla, sino que hay que hacerla con hechos y hay que demostrarla con el día a día. Y a través de los actos que estamos viendo continuamente por parte de este equipo de gobierno, pues nosotros creemos que hay otra forma de hacer las cosas, creemos que hay otra forma de hacer política, creemos que hay que contar con los ciudadanos y con las asociaciones a la hora de tomar las decisiones que se tomen en el ayuntamiento, y creemos sobre todo que hay otra forma diferente de hacer las cosas. Nosotros los andalucistas, pues ya digo, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trasladándole a los ciudadanos cuál es nuestro punto de vista, cómo se están haciendo las cosas, cómo lo haríamos nosotros si estuviéramos en gobierno, que eso es importantísimo, el presentar alternativas que no se limitan, porque nuestro trabajo no se limita única y exclusivamente a decir no nos gusta esto, sino que nosotros cuando decimos no nos gusta esto, siempre ponemos alternativas encima de la mesa y decimos nosotros lo hubiéramos hecho de esta forma, lo hubiéramos hecho de esta otra, o nuestra solución para este problema es este o es el otro. Y, bueno, pues ese trabajo lo vamos a seguir haciendo durante todo este año. Tenemos un año clave por delante, tenemos un año ilusionante por delante, tenemos un montón de proyectos que sacar hacia adelante y un montón de propuestas que vamos a seguir planteando los andalucistas durante todo este tiempo que nos queda de legislatura, y sobre todo durante este año 2018. Vamos a seguir contando con los ciudadanos, vamos a seguir planteando propuestas, proyectos y alternativas para que los ciudadanos nos vean en la calle y nos vean que estamos trabajando continuamente y que estamos continuamente presentando estas propuestas, como digo anteriormente. Nosotros, del año 2017, la verdad es que hacemos un balance bastante favorable, porque, entre otras cosas, nosotros hemos presentado muchos proyectos en el ayuntamiento, hemos presentado muchas alternativas, hemos hecho muchas preguntas incómodas que no le han gustado al equipo de gobierno, y la verdad es que nosotros nos sentimos bastante orgullosos del trabajo que estamos haciendo, entre otras cosas porque, como decía anteriormente, hemos hecho muchas preguntas y la mayoría de esas preguntas pues han incomodado al equipo de gobierno. Y el hecho de que los incomoden pues es porque no están haciendo las cosas como deberían hacerlas, no están haciendo las cosas bien. Y sobre todo, nosotros cuando pedimos participación, la pedimos porque tenemos cosas que aportar, porque tenemos cosas que decir, porque tenemos un proyecto que ya cuando nos presentamos a las elecciones hace un par de años y medio, pues ese proyecto fue el que les pusimos a todos los ciudadanos y fue el proyecto por el que nos comprometimos a trabajar. Y bueno, pues a día de hoy ese proyecto se está haciendo. Entre otras cosas, para nosotros era importantísimo, y por hacer un poco de resumen de este tiempo, pues nosotros nos comprometimos y siempre hemos defendido que teníamos que tener un plan anticrisis de 100.000 euros en el Ayuntamiento de Ubrique. A día de hoy hemos pasado a escucharle al equipo de gobierno que no era necesario. Hemos pasado de escuchar al equipo de gobierno decir que con 60.000 euros había más que de sobra. Hemos exigido que como mínimo esas cantidades tenían que estar recogidas en los presupuestos. Finalmente, después de muchas peleas y de muchas discusiones, hemos convencido al equipo de gobierno de que era necesario que se contemplara esa partida en los presupuestos, y a día de hoy tenemos que decir con la cabeza bien alta que esa partida está recogida en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Y siempre lo hemos defendido por una cosa muy importante, y es que siempre hemos dicho que en nuestro pueblo nosotros no vamos a solucionar la crisis tan global que tenemos y tan importante que hemos tenido durante todos estos años, pero sí que teníamos que aportar nuestro granito de arena y sí que teníamos que poner desde el Ayuntamiento de Ubrique, o al menos intentar facilitar a las personas que lo estaban pasando mal una solución, aunque fuera de forma temporal y aunque fuera de forma puntual, para poder salir de esos aprietos que tantos ciudadanos tenían en nuestro pueblo. Pues bueno, a día de hoy esa partida está recogida en los presupuestos, está contemplada en los presupuestos, pero también hay un punto negativo, y es que no se está controlando la forma en la que se están dando esas ayudas. El problema que tenemos y que nos encontramos ahora es que tenemos una partida de 100.000 euros, pero si miramos cómo se está gastando de forma efectiva esos 100.000 euros, pues nos estamos dando cuenta que por parte del ayuntamiento no se está haciendo el uso que se debería hacer y no se está respetando la filosofía que nosotros defendíamos para ayudar a determinadas personas de nuestra localidad que lo estaban pasando mal. Y el problema es que no se está reeducando a las personas a las que se les está dando esa ayuda de forma que en un principio parecía que era de forma puntual, pero que se está convirtiendo pues prácticamente en un sueldo recurrente que se les está facilitando a determinadas personas. Nosotros creemos que a esas personas hay que ayudarles, por supuesto, pero también hay que tener un control y una reeducación sobre esas personas que están siendo beneficiarias de estas ayudas. Ojo, no estoy diciendo que todo el mundo sea igual, ni estoy diciendo que a todo aquel que se le dé una partida o una cantidad de esa partida económica tenga que tener un cursito de cómo gastarse ese dinero. Pero sí que hay personas recurrentes, sí que hay personas que deberían controlarse un poco más y que, bueno, pues se debería hacer un trabajo previo y posterior a la concesión de este tipo de ayuda. Eso es una de las cosas por las que nosotros hemos luchado durante toda la legislatura. Pero no solamente eso, también los andalucistas hemos defendido pues que incluso en nuestra sesión de investidura del ayuntamiento, cuando nosotros conformamos el Ayuntamiento de Ubrique, en el discurso de investidura ya nosotros decíamos que uno de los objetivos y una de las prioridades que tenía que tener este equipo de gobierno, entre otras muchas cosas, era el plan general. A día de hoy, el plan general sigue sin haberse hecho absolutamente nada. Y a nosotros, pues eso nos preocupa enormemente. Y nos preocupa porque uno de los objetivos que se habían marcado por parte de todos los grupos políticos, no solamente por parte del PA, sino todos los grupos coincidíamos en que era uno de los retos que teníamos por delante en esta legislatura. Pues bueno, corrieron muchísimo para aprobar un avance, corrieron muchísimo por parte de este equipo de gobierno para intentar sacar ese avance del plan general, y a día de hoy estamos exactamente igual que estábamos 2 meses después de la sesión de investidura. Estamos con un avance que se aprobó en su día, pero hasta hoy no se ha hecho absolutamente nada, ningún trabajo previo, ningún trabajo posterior a ese documento de avance. A día de hoy no hemos presentado en el ayuntamiento la aprobación inicial, a día de hoy no tenemos noticias de qué trabajos se están haciendo últimamente por parte del equipo redactor, a día de hoy no tenemos absolutamente ningún dato nuevo con respecto a aquello que nos presentaron en el momento del avance. Esta situación de parálisis a nosotros nos preocupa. No por nada, sino porque el equipo de gobierno nos hemos hartado de escucharle durante todo este tiempo, durante toda la legislatura. No, es que llevamos solamente un año. Y el equipo andalucista, el grupo municipal andalucista, le dio ese voto de confianza y dijo, vale, no os vamos a dar 100 días, os hemos dado un año. Pero es que pasado el año, la contrarréplica viene siendo la misma. Al principio era, no es que llevamos 6 meses, no es que llevamos nada más que un año, no es que llevamos nada más que 2 años, no es que llevamos nada más que 2 años y medio. Pero señores, ¿cuándo nos vamos a poner las pilas? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar sobre los temas importantes y trascendentales de nuestro pueblo? Pues a día de hoy seguimos igual que hace 2 años y medio, con un documento de avance que se llevó al Pleno, que por parte de los andalucistas le dimos un voto de confianza, pero que no se ha trabajado nada de ese tema durante todo este tiempo. Tenemos el problema de Coto Mulera, tenemos el problema de las inundaciones, tenemos el problema del camino de Benaucá, tenemos el problema de la RPT del Ayuntamiento de Ubrique. Los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique siguen sin una relación de puestos de trabajo, que también era otra de las prioridades que se marcaron por parte de este equipo de gobierno. Pero no solamente eso, sino que si miramos, pues lo más preocupante de todo es que le están solucionando los problemas puntuales a determinados trabajadores, se le están dando determinados complementos a determinados trabajadores, y el resto pues siguen mirándose unos a otros y diciendo, bueno, ¿y por qué no se le da una solución global? Lo más llamativo de todo esto es que el equipo de gobierno actual, cuando estaban en oposición, siempre decían que Ubrique necesitaba problemas globales y no problemas puntuales, y no la solución a los problemas puntuales, sino que necesitaba soluciones globales. Pues bien, a día de hoy están parcheando, y bueno, pues dentro de poco pues tendremos un harapo, como se podría decir. Y el problema es ese, que eso que decían en oposición no lo están haciendo en gobierno. Y a nosotros, pues la verdad, eso nos preocupa enormemente, y nos preocupa muchísimo. Y sobre todo, pues nos preocupa la situación de los trabajadores, que siguen exactamente igual, sin tener una relación de puestos de trabajo, sin tener una solución, y en cambio, pues se les da un parcheado a determinados trabajadores, mientras que al resto pues se les deja en la misma situación. Pero lo peor no es eso, lo peor es que llegó un momento en el que, según criterio de la señora alcaldesa, pues nadie iba a pasar a indefinido no fijo en el Ayuntamiento de Ubrique, y la solución ha sido hacerlos autónomos. Tenemos ya varios ejemplos de autónomos, y lo que los andalucistas nos preguntamos es cuántos autónomos tendremos a final de la legislatura. Para nosotros eso es un dato importante, porque si estamos hablando de un equipo de gobierno socialista que mira mucho por los trabajadores, y resulta que en el Ayuntamiento de Ubrique, donde pueden dar ejemplo, pues en vez de cumplir con la ley, lo que están haciendo es saltársela. Lo que están haciendo es un fraude de ley. Lo que están haciendo es simple y llanamente predicar con todo lo contrario que están predicando, haciendo todo lo contrario de lo que están predicando. Y lo más importante de todo esto es que tenemos muchísima jurisprudencia en los tribunales de justicia españoles, en los que, bueno, pues esos falsos autónomos que tan de moda están y que tanto está Hacienda últimamente metiéndole mano, pues en el Ayuntamiento de Ubrique tenemos varios falsos autónomos. En el Ayuntamiento de Ubrique tenemos trabajadores que son trabajadores de plantilla que se están convirtiendo en autónomos, y bueno, pues esa solución creemos que no es la más viable, y creemos que hay que buscarle una alternativa a estos trabajadores en concreto y a toda la plantilla en general. Pero no solamente estamos hablando de eso. Cuando hablamos de participación ciudadana, pues nos encontramos con el mismo problema. Hemos visto durante todo este tiempo que ha habido gente que ha intentado participar de forma activa en los diferentes consejos de participación ciudadana. Pues bien, se les ha dicho simple y llanamente que no se va a crear ningún consejo dentro del consejo, ningún órgano de trabajo dentro de esos consejos, porque para trabajar ya está el equipo de gobierno. Y se quedan tan panchos después de decir eso. Y lo más bonito es que después vienen a estas ondas y dicen que están haciéndolo todo con participación y que están contando con todos los colectivos y con todos los ciudadanos, cuando justo es lo contrario. Pues bueno, nosotros creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Nosotros nos presentamos como alternativa. Nosotros creemos que, bueno, pues hay que hacer las cosas de otra forma y hay que contar sobre todo con los ciudadanos, y sobre todo hay que escuchar a los ciudadanos. Y sobre todo, y por encima de todo, hay que presentarle propuestas y alternativas a esos ciudadanos que tienen problemas. Y sobre todo, pues hay que estar, y no sirve el darles larga o el hacerse ser tonto, sentarse con ellos y después no solucionarles absolutamente nada. Nosotros tenemos dos ejemplos muy claros que hemos tenido durante estos últimos meses. Y en concreto, pues hablo de las pistas deportivas que tenemos en el Plan Parcial 1. Hay una canchita recreativa que está allí en aquella zona y que los ciudadanos, los vecinos, han ido a quejarse a la señora alcaldesa de que a deshora hay diferentes personas que se van allí, que se ponen a jugar y que, bueno, pues les molestan porque no los dejan descansar. Nosotros creemos que hay que buscar alternativas y hay que, bueno, pues conciliar el descanso con el ocio, y a nosotros nos parece muy bien pues que la gente haga deporte, que la gente se divierta. Y si hay que hacer deporte a las 12 de la noche, pues lo más lógico es que en vez de hacerlo en una cancha en la que hay personas alrededor intentando dormir, pues que se hagan en otro sitio. Que se les plantee soluciones y alternativas a esos jóvenes que se van allí a jugar a deshora. Y hay soluciones a montones. Entre otras, pues tanto como el concejal de juventud decía que iba a buscar alternativas y que iba a abrir los pabellones por las noches para que los jóvenes tuvieran alternativas a los botellones, pues mire usted, esta es una forma muy interesante de arrancar y de presentarles alternativas a estas personas que se van allí a jugar a las tantas de la noche, pues abrirles un pabellón a determinadas horas para que puedan estar allí y no molestando a los vecinos que están intentando dormir. Pues bueno, aparte de eso, las molestias que ocasionan los pelotazos, porque también hay que tener en cuenta que allí hay chapas, y las chapas, cuando se les da un balonazo, pues suena casi como un petardo. Eso se le ha trasladado al equipo de gobierno y a la alcaldesa, y a día de hoy no se les ha planteado ningún tipo de solución a estos vecinos. Pues bueno, teniendo en cuenta que por parte del ayuntamiento no se les está escuchando, ¿qué hacen los vecinos? Contactan con la oposición, que son los únicos que los estamos escuchando y que les estamos planteando soluciones y alternativas. Y vuelvo a decir, no estamos criticando por criticar, estamos criticando, estamos intentando buscarle una solución y estamos planteando diferentes alternativas a este problema que tienen los vecinos allí. Pues bueno, a día de hoy la señora alcaldesa sigue sin hacer absolutamente nada, sigue sin escuchar a la oposición, sigue sin escuchar a los vecinos, sigue sin escuchar a todas aquellas personas que quieren y que pretenden trabajar por nuestro pueblo. Ese es un ejemplo, pero hay otro también, que es que en estos últimos días también hemos tenido conocimiento de otro problema que se encuentran otros ciudadanos y otro colectivo en concreto. Hablamos de las pistas de atletismo. Las pistas de atletismo en estos días de vacaciones han estado completamente cerradas. Y hay personas que, bueno, que nos guste más o nos guste menos, necesitan hacer trabajo, necesitan seguir con su rutina de deporte diario porque se encuentran en competición o simple y llanamente porque necesitan desahogarse y hacer todo aquello que vienen haciendo normalmente durante todo el año. Pues bueno, a día de hoy tenemos 3 semanas en las que estas personas no han podido utilizar estas pistas de atletismo porque no se les plantea una solución. Y estamos hablando de que no cuesta trabajo ninguno el poner allí a una persona durante 2 horas o 3 horas para que estas personas puedan ejercer su actividad, su hobby o su deporte para el que se están preparando para competir. Bueno, pues a día de hoy, por parte del concejal no se le plantea ningún tipo de solución a estas personas, por parte de la alcaldesa no se plantea ningún tipo de solución a estas personas, y bueno, pues viendo que no se les tiene en cuenta, que no se les plantea ninguna solución, pues también contactan con la oposición, en concreto con el Grupo Municipal Andalucista, y a través de nuestras gestiones pues intentaremos que puedan disfrutar en estos días de su deporte, que puedan practicar su deporte, que puedan desarrollar ese deporte de la forma más continua posible. Entre otras cosas, porque vuelvo a decir, si estamos compitiendo y si estamos en un nivel determinado de competición, en el momento en el que paro 3 semanas, pues son pasos atrás que se están dando en esa preparación de estos atletas, ¿no? Y por lo tanto, a estas personas creo que hay que darles solución y que hay que darles alternativa. Y solución hay, porque simple y llanamente con que pongan una persona un par de horitas que estén allí, que les abran y que les cierren, no hay ningún problema. Pero lo peor no es eso, lo peor es que tenemos conocimiento de que a gente que viene de fuera de nuestra localidad se les ha facilitado la instalación para que puedan practicar el atletismo y para que estén allí durante un tiempo usando y disfrutando de esta instalación. Y a nuestros ciudadanos, gente de nuestro pueblo, gente que está poniendo el nombre de nuestro pueblo en los podiums de toda la geografía nacional, pues resulta que no se les presta ese apoyo y se les ponen todas las dificultades del mundo. A nosotros, pues la verdad, estas situaciones no nos gustan y lo trasladamos y bueno, pues vamos a hacer todo lo posible para que estos ciudadanos que están confiando en nosotros, estos ciudadanos que vienen con problemas reales, con problemas del día a día, que se están encontrando para poder dormir o para poder desarrollar un deporte o para poder prepararse para una actividad deportiva de competición, pues tengan soluciones por parte del ayuntamiento. Nosotros nos hemos comprometido, igual que nos comprometimos en su momento, y vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando para que, bueno, pues tengamos un Ubrique lo mejor adaptado para todos. Esos son puntualizaciones y son cosas pues que nos hemos venido encontrando. Podríamos estar hablando largo y tendido de todas y cada una de las gestiones que se han hecho, pero sobre todo también me gustaría destacar que en este año 2017 hemos tenido un problema muy grave con la policía local de nuestro pueblo. Hemos tenido un problema enorme. Y lo más bonito es que, bueno, pues por parte del ayuntamiento, tanto como dicen que son transparentes, intentaron ocultarnos, no a la ciudadanía, sino a los grupos políticos, una situación y un problema enorme que teníamos en la plantilla de nuestra localidad. Como viene siendo habitual, pues por parte de los andalucistas nos enteramos de esa situación, hacemos preguntas en pleno, que es donde tenemos que hacer las preguntas, y poco más y poco menos nos dicen que no pasa nada y que aquí estamos medio pirados con esas cosas. Bueno, pues le pedimos acceso al expediente, consultamos el expediente, vimos la gravedad del asunto, estuvimos preguntando, planteamos preguntas en el pleno y nos piden discreción. Nosotros cogimos y nos callamos, le dijimos que nos convocaran a una reunión para tratar los temas de forma privada y discreta, tal y como nos estaban pidiendo por parte de la alcaldía, y bueno, a día de hoy estamos en la misma situación que hace 6 meses, no tenemos noticias. Hemos pedido una reunión y siguen sin dárnosla. hemos pedido esa reunión para tratar la situación en la que se encuentra la plantilla de la policía. Sabemos que hay problemas de calado, sabemos que hay problemas importantes, incluso por parte de algunas personas que tienen ese problema nos han mandado un escrito a la oposición diciéndonos y poniéndonos en antecedentes sobre la situación y diciendo pues que ninguno de los políticos hace nada. Y lógicamente nosotros eso no podemos consentirlo, porque nosotros sí que estamos dispuestos a darle solución. Nosotros sí que estamos dispuestos a sentarnos y abordar el tema de forma privada, como nos está diciendo la alcaldesa, pero abordar el problema y afrontarlo de forma real para darle algún tipo de solución. Pero bueno, son, como digo, la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno. Creemos que hay alternativas, creemos que hay otra forma de hacer las cosas y bueno, nosotros los andalucistas pues durante este año 2018 pues seguiremos trabajando, seguiremos planteando alternativas, seguiremos planteando propuestas y la que nos guste las apoyaremos y la que no nos gusten pues lógicamente la criticaremos, diremos por qué no nos gusta y plantearemos soluciones tal y como hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Y por supuesto, pues ya de cara a el nuevo partido político Andalucía por Sí, pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo crecer este proyecto andalucista, vamos a seguir rodeado y escuchando a todos los ciudadanos que quieran acercarse hasta nosotros para plantearnos problemas y bueno, pues a la disposición de todos aquellos que quieran contar con nosotros, porque nosotros estamos dispuestos a seguir dando la cara, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando y nosotros estamos dispuestos a seguir siendo una alternativa a este equipo de gobierno. Pues hasta aquí el tiempo previsto para el espacio de política local hoy en la mañana con el Grupo Municipal Andalucista, y queda también esa intervención en relación al proyecto de futuro de Andalucía por Sí en Ubrique, ese proceso de adhesión que se está llevando a cabo en nuestra localidad. Nosotros nos quedamos con todos estos datos agradeciendo a José Antonio Bautista que nos haya atendido hoy en la mañana. Muchas gracias. Nada, muchas gracias y feliz año a todos los que nos están escuchando. Y esta semana, que tenemos la semana feliz del Grupo Municipal Andalucista, porque tenemos martes y jueves completo para nosotros, pues iremos desglosando todas las propuestas que vamos a ir planteando durante este año. El jueves en Cosa de Todo también con la participación del Grupo Municipal Andalucista. Gracias. Thank you.